mundo se levanta contra mí es cuando digo, sostiene y me hace fuerte el saber que soy tu hijo. Solo existe un lugar donde encontrar aquel motivo que me hace respirar. Jesús, tú eres mi refugio, tú mi paz. Si estoy contigo sobre el mar puedo andar. Si estoy contigo, ya no hace frío. Los fantasmas se mirarán y temblarán si estás conmigo. Si estoy contigo, ya no hay motivos. La tristeza y la ansiedad ya no estarán si estás conmigo. Desmayar en mi andar, y el sol se ha ido. Los amigos se dispersan y no están. Siento el vacío. Cuando el mundo se levanta contra mí, es cuando digo: sostiene y me hace fuerte el saber que soy tu hijo. Que me hace respirar. Jesús, tú eres mi refugio, tú mi paz. Si estoy contigo sobre el mar puedo andar. Si estoy contigo ya no hace frío. Los fantasmas se mirarán y temblarán si estás conmigo. Si estoy contigo ya no hay motivo. Ya no estarán si estás conmigo. Si estás conmigo, libre soy. No habrá más llanto mío. Tú y yo soy. Si estoy contigo, es por tú. Eres mi madre, eres mi sol. Estoy